Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Españoles y Canarios. Los canarios y los venezolanos nos parecemos mucho. Ambos pueblos, el venezolano y el canario, provenimos de un proceso de mestizaje. Los indios canarios se llamaban guanches. Eran muy pocos y desaparecieron todos en la conquista. ¿Será por eso que desde el siglo XVI hasta hoy en día a los canarios les gusta Venezuela? No lo podemos afirmar a ciencia cierta, pero la realidad es que en nuestro país se han quedado muchos canarios. Caracas, Valencia y Cumaná estuvieron llenas de ellos, así como Quiboroy, como montones de pueblos. En la época de la independencia también eran muchos, tantos que Bolívar los diferenció en su proclama de guerra a muerte. Españoles y canarios, dijo el libertador Simón Bolívar. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.